gozar, ponen alguno su amor. Mas yo tengo vela dulce sin par, de incomprensible valor. Cristo es el tema de mi canción, luz scintillante de amor. Le alabaré por su devoción, por su inefable candor. Me fortalece con su poder y satisface mi débil ser. Satisface mi débil ser.